De todo un toco, un programa de variedad musical. Todos los miércoles de 18 a 20 horas, por la 105.5 FM Los Coihues. Programa número 11. En la operación técnica, musicalización, locución e idea original, Leonardo Vistosini. Producción y edición, yo. Artilugios e ilusiones, Willy Gómez. Con ustedes, De Todo un Toco, un programa de FM Los Coihues, 105.5. Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augenlider zu erpressen. Ich singe bis der Tag erwacht. Muy bienvenidos. Ein heller Schein am Firmament. Hola, muy bienvenidos a todos, bienvenidos al programa número 11 ya, sí, programa número 11 de Todo Un Toco. Nuestras vías de comunicación son las siguientes. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del Facebook. Estamos como FM Los Coihues. Nuestro mail, si nos querés mandar un mail, es radiofmloscoihues@gmail.com. Y el teléfono para que nos mandes mensajes es el 15 4 70 34 49. Hoy vamos a tener como tronco principal a una banda irlandesa que en 1978 empezaron y es una de las pocas bandas que jamás cambió ninguno de sus integrantes nunca. Estoy hablando de U2. Sí, U2. Hoy en De Todo Un Toco tenemos como tronco principal a U2. Y esto que suena de fondo va a ser la cortina del programa número 11 de De Todo Un Toco, Mofo. Así que hoy vamos a tener entonces a U2, pero como decimos siempre, acá en De Todo Un Toco no tenemos esos temas conocidos, no tenemos esos temas que todo el mundo conoce. Esta banda hizo muchísimas cosas, sobre todo hizo versiones distintas de canciones ya editadas. De eso también va a haber acá en De Todo Un Toco. ¿Empezamos? Les voy a contar simplemente quiénes son estos cuatro muchachos de Dublín, estos irlandeses que forman U2. Paul Hewson en la voz, quien más tarde cambiaría su nombre a Bono, en honor a una marca de audífonos llamado Bono Box, que quiere decir buena voz. Dave Evans en la guitarra, los teclados y las voces, apodado The Edge por Bono, por este muchacho Paul Hewson, por ser un tipo hosco y distante, por eso The Edge. Adam Clayton en el bajo y Larry Mullen Jr. en la batería, adoptando el Jr. en honor a su padre. Hoy en De Todo Un Toco vamos a estar yendo y viniendo un poco por la historia, por la música, por lo que nos dejó, por lo que queda, por lo que hay de U2. Y vamos a comenzar con dos temas del último disco del año 2014. El primero se llama The Miracle, entre paréntesis, of Joey Ramone, y el segundo se llama Cedarwood Road. Preste la atención, son dos temas que me pareció que como no tienen mucha difusión, como que todavía no son tan conocidos, valía la pena traerlos, valía la pena escucharlos. ¿Tienen ganas? Vamos a escuchar entonces a U2 haciendo un tema que para mí va a ser el próximo, digamos, hit de esta banda. The Miracle of Joey Ramone y después Cedarwood Road. Acá. En De Todo Un Toco. Ya volvemos. chasing down the days of fear, chasing down a dream before it disappeared. I was aching to be somewhere near. Your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. And we were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred. Heard a song that made some sense out of the world. Just across the river to the sea. steal my head. It was a war zone in my teens. I'm still standing on that street, still need an enemy. The worst ones I can't see. You can, you can. North side, just across the river from the south side. That's a long way. Alemán no existe. Todos los miércoles de 18 a las 20 y hay música de todo tipo, de Alemania también. Entonces los escucho. De todo un toco, un programa de variedad musical por la 105.5 FM Los Coihues. Seguimos en De Todo Un Toco y había pasado en el primer bloque, primero The Miracle of Joy Ramone y después Cedarwood Road, todo de U2, la banda que tenemos hoy como tronco principal. Te cuento algunos datos, así cortito, de U2. Antes de llamarse U2, la banda era conocida como The Larry Mullen Band, después fue Feedback y después The Hip. Suele decirse que el grupo se bautizó U2 en honor al avión espía Lockheed U2, que fue derribado por los rusos en los días del nacimiento de Bono. En realidad, según reconocen los propios miembros del grupo en su autobiografía U2 by U2, la elección de nombre fue más o menos provisional hasta encontrar otro más adecuado, pero su creciente fama y proyección internacional asentó el nombre. Steve Averill, diseñador de las carátulas de los álbumes y sencillos del grupo, fue quien sugirió el nombre, U2. U2, también es un juego de palabras, ya que se pronuncia al igual que U2, que significa en inglés tú también. Y como te decíamos, U2 es el tronco principal de el día de la fecha de este programa número 11. Y ahora vamos a irnos bien atrás. Nos vamos a ir bien en el tiempo. Nos vamos a remontar al primer disco de U2 que tenía un tema que se llama I Will Follow, yo te seguiré. Y después otro tema también en ese disco que se llama Two Hearts Beat As One. Dos corazones que laten como uno. Eso es lo que dice U2 en estos temas. Así que yo les recomendaría que si están sentados, que recuesten un poco más la silla. Si tenés una mesita para poner los pies encima, pone los pies encima. Si fumás, prendete un cigarrillo. Si estás tomando algo, volvete a servir. Y prestale atención a estos dos temas porque yo sé que U2 a vos te hace acordar a otras cosas. Pero esto, estoy seguro que si no lo conoces, te va a gustar. Si lo conoces, lo vas a reconocer. Y si te gusta, le vas a subir el volumen. Vamos a ir con U2, dos temas seguidos. Primero, I Will Follow, y después, Two Hearts Beat As One. De todo un toco. Ya volvemos. We'll be right back. FM Los Coihues, 105.5 MHz. Hola gente, ¿cómo va? Acá Willy, sí, acá una vez más, acá en De Todo Un Toco, ¿cómo va? ¿Bien? Bueno, hoy les traigo dos temas que son, ¿cómo te puedo decir? Dos versiones distintas de los temas originales, ¿viste? El primero es de un tipo que se llama Ray Wilson y el tema es de Génesis, Jesús me conoce. Está con una filarmónica, una sinfónica, la verdad que no tengo ni idea, pero bueno, escúchenlo, está muy bueno, ¿eh? El segundo tema que vamos a escuchar hoy, ni lo puedo nombrar, el nombre de la banda es dificilísimo. Sé que son cuatro chicas que cantan, que hacen así, ¿viste? Como covers, tienen su música, qué sé yo, ¿viste? Pero la verdad, un nombre dificilísimo. Es con K, no entiendo nada el nombre. Pero bueno, hacen Tierra de Confusión, también de Génesis. Así que vamos a compartir dos temas de Génesis hecho por otro. ¿Le cabe? Acuérdense, primero, Jesús me conoce. Y después, Tierra de Confusión. Ahí está. Ahí tenés. A ver cómo es el nombre. Katzenhammer. ¿Qué sé yo? Katzenhammer haciendo Tierra de Confusión en la segunda de esta chica de cuatro. Bueno, escuchen. Y después lo vemos, ¿eh? Hasta la próxima. Che, gracias por estar ahí, ¿eh? Prestenle atención que están muy buenos los temas. Vamos, vamos. Talking to you. Yo escucho la 105.5. ¿Vos también? Sí, está muy buena, ¿viste? So good, so good. I got you. Seguimos en De Todo Un Toco, bloque número 4. Y quiero saludar a un amigo, quiero saludar a alguien que está acá acompañándome en este programa número 11 de Todo Un Toco. Y no lo voy a hacer hablar de YouTube, ¿eh? Lo voy a hacer hablar primero de una banda argentina. Pero primero lo vamos a saludar. Buenas tardes, Libu, ¿cómo le va? Hola, Leito. ¿Cómo andamos? Bien, ¿y vos? Muy bien, muchas gracias por venir al programa. No, gracias a vos por invitarme. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un placer y un honor. ¡Qué grande! Bueno, hoy dije, quería traer algo distinto, aparte de YouTube, ¿no? Obviamente. Pero quería traer algo distinto y yo sé que hay una banda, por supuesto que te encantan Los Redondos, vos sos fanático de Los Redondos como yo. Sí. Pero también hay una banda que a vos te gusta mucho y que a mí también me gusta un montón. Estamos hablando de la Bersuit, ¿es correcto esto? Es totalmente cierto, Leito. Yo sé que hace muchos años lo fuiste a ver. ¿Te acordás de ese primer recital que fuiste a ver a la Bersuit? Sí, me acuerdo. Fue en el año 91, creo. ¿91? Que estábamos con un grupo de amigos. Íbamos a ir a los viejos carnavales de comunicaciones. Y se suspendió por lluvia y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y uno de ellos, un poco más grande que nosotros, dijo, bueno, vamos al Condon Club, a las fiestas viejas. A las fiestas del Condon Club. Y fuimos, bueno, al Condon Club y... Bueno, había un unipersonal que hacía Fabio Posca. Sí. Y después nos auspiciaron una banda y, bueno, salieron 10, 15 locos en pijama. Y dijimos, esto, están todos locos. Está muy mal. Y había 50 seguidores así, enardecidos, ¿no? Esto, ¿qué le pasa? Y ahí nada, esta fue la primera vez que fui a ver a Loversu y de ahí, la verdad que me gustó y siempre. Mirá, yo la primera vez que vi a la Bersuit fue gratis en un recital al aire libre en el Parque Chacabuco, ahí cerca de Caballito, cerca de donde pasa la autopista 25 de Mayo, por ahí. Claro. Bueno, y la primera vez que lo fui a ver fue en el año 95 y presentaban el disco Don Leopardo. Y todavía tenían esa cuestión de que había, por ejemplo, en el medio de la gente que tiraba fuego. O algunos que hacían malabares. Claro, muy, muy artístico todo, ¿no? Sí, era como un varieté muy raro. Sí. Se colgaban, había títeres gigantes. Sí. Después como que la onda cambió una vez que se hicieron más conocidos. Pero hasta ese disco, o sea, hasta Don Leopardo, fue como que era muy, muy salvaje los recitales de la Bersuit. Claro, yo creo que era... Estaban más en... Después hicieron más música, ¿no? Pero ellos iban mucho a las fiestas esas, como la del Condon Club, que era media bizarra, ¿no? Sí. Donde había otro tipo de cosas también. No era solo música. ¿Y te acordás algún tema así que vos digas, este me gustó, este me pareció buenísimo, mirá qué loco este? Mirá, ¿alguno? Tengo así, uno que no, me marcó, que era de los comienzos, que es el... Que dice Yambo Yombo, yep, yep, up, up. Sí, la logia Yambo Yombo. Ese me encantaba, ese tema, la verdad. Temazo. Me encantaba. Y después de lo nuevo, hay el tema que es un pacto, ese me gusta mucho, la verdad. Me gusta la letra, me gusta, ¿no? Bueno, yo la primera vez que pagué para ir a ver a la Bersuit fue la primera vez que tocaron ellos en Obras. La primera vez que se pararon frente al público de Obras, ahí fue la primera vez que yo pagué. Claro. Me fui a la platea. Un error haberme ido a la platea. Un error. Lo que pasa es que... Con la Bersuit también me pasa algo muy particular. No sé si a la gente del otro lado quizás le suceda esto, si sos medio fanático, si te gusta ir a los recitales. Hay algunos recitales que te gusta verlos. Hay algunos recitales que te gusta disfrutarlos. Y otros hay recitales que te gusta estar en el despelote, en el pogo, en el quilombo, abajo. Ser parte. Claro, ser parte del show. Y me pasa eso con la Bersuit. Desde esa vez, fue la única vez que fui a ver a la Bersuit en platea, digamos. Después el resto siempre fui al campo y siempre traté de irme adelante, a la valla. Porque me parece que es una forma de vivir la Bersuit como los conozco. no a ellos, sino a la banda, y los tengo muy a flor de piel, que más allá de que esté o no esté el Pelado Cordera, viste que claro. Si una banda te gusta, por ejemplo, Los Redondos están separados, pero El Indio te gusta Sky, sí, sí, sí. Si algo hace Semilla también lo va a escuchar. Sí, con el estilo, pero bueno. No. Cada uno sobre su estilo, obvio. Sí. Bueno, con la Bersuit pasa lo mismo. Hoy por hoy no está el Pelado Cordera en la Bersuit, pero sí está buenísimo porque siguen siendo todo lo mismo, menos esa voz. Y te hago una pregunta, ¿el Pelado Cordera como solista o con su banda te gusta? ¿Sabes que no? ¿Sabes que tengo el primer disco? El segundo disco no lo compré, pero tengo el primer disco y es como que no me termina de cerrar, de convencer lo que quiso hacer. Me parece que es una versión clase B de la Bersuit. Yo creo que ahí sí cambió un poco el estilo, ¿no? Sí, es muy cumbia también, ¿eh? Sí, sí, sí, tiene... Es muy cumbia. Sí, sí, sí, sí, pero no es no es tan instrumental, ¿no? Como me parece, ¿no? Claro, no tiene esos arreglos que, por ejemplo, puede tener el bajista de la Bersuit, el Pepe Césped, el negro grandote gordo, ¿viste? Sí, sí, sí. El Pepe Césped tiene mucha música encima. También Juan Subirá, el de los teclados, el otro pelado de la banda, que también. El del acordeón, ¿no? El del acordeón, sí, el profesor Juan Subirá. Que... Totalmente, sí, sí, sí. Y a mí me pasó algo muy raro, mirá. Ya que estamos, si querés, te cuento a vos y le cuento a la gente algo que me pasó con la Bersuit cuando los fui a ver en un lugar que se llama Show Center, en Aedo. Es un shopping. Sí, claro, y entraban 200 personas, nada más. O sea, no era tampoco un lugar. Ahí se grabó parte del disco de La Cabeza. Sí. Está grabado en ese show. Y éramos 200 monos nomás. Lo que pasa es que no era tan masivo la Bersuit y todavía seguía tocando en lugares pequeños. Era conocido, porque ya era después de Libertinaje, pero no era toda esa explosión que tuvo después River. No era multitudinario. Claro, Luna Park, River, los estadios grandes. No, claro. Esto todavía estaban ahí, recién habían tocado en obras. Y este recital de Show Center de Aedo, yo ya me había hecho como uno de una bandita que íbamos siempre a ver a la Bersuit. Tocaba la Bersuit y nos encontrábamos en el conurbano bonaerense, o en la capital, o en algunos lugares que más o menos nos conocíamos, nos mandábamos un mensaje y nos decíamos, che, nos encontramos la puerta, comprame las entradas, te compro la entrada. Hacíamos esa. Me pasó algo muy loco en el Show Center de Aedo. Yo vivía en Caballito, pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, y Aedo está sobre Rivadavia, bastante alejado. Son como unas 40 cuadras, más o menos 50, si no me estoy quedando corto. Sí, zona oeste, ¿no? Zona oeste, exactamente. Terminó el recital, un recital de la hostia. Tocaron un montón de temas. Yo tengo tres temas que son los únicos que no escuché en vivo. Después escuché toda la discografía de la Bersuit en vivo. Pero hay tres temas que no escuché en vivo. Uno de esos pensé que lo íbamos a escuchar en ese recital porque era muy bizarro. El recital era... No sé cómo explicarte, Libu. Era medio como muy íntimo el recital. Estaban ellos sentados, por ejemplo. ¿Cuándo viste la Bersuit sentado? Nunca. No existe eso. Y bueno, eso digamos como que fue algo raro. Y después, a la salida, yo me había quedado sin bondi. ¿Cómo me volvía? ¿Cómo nos volvíamos con los muchachos? Porque éramos tres que íbamos siempre juntos. ¿Sabes qué pasó? Dio la casualidad. Apareció Christian Merchot. Christian Merchot es el tour manager de la Bersuit cuando están en Capital. Y Gustavo Merchot, el hermano, es el que sale con ellos de gira por el país y por el mundo. Pero Christian Merchot es como que los maneja en la Capital. Claro. Aparece Christian Merchot y yo lo tenía de haberlo visto una foto. Y le digo, Christian, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué sé yo? Y acá, chicos, muy buena onda, ¿eh? Muy buena. Acá, chicos, cansados después del recital y qué sé yo y qué sé cuánto. Y le digo, mirá, ¿sabés que nos quedamos? Pero... A pata mal. Uy, me dice, qué mala onda. Bueno, no sé, qué sé yo, yo voy para la Capital. ¿Para dónde van ustedes? No, vamos para la Capital, para Caballito. No, me dice, yo voy a Flores, me dice. Caballito, Flores, 10 cuadras de diferencia, 20. Nada, me las hago caminando, a las 2 de la mañana me las hago caminando. Me fui en el auto con los tres monos y Christian Merchot. Hablando de la Bersuit. Impresionante. Ese show me lo acuerdo por eso. Sí, sí, sí, sí. Porque me volví con el manager de en vivo de ellos, hablando de cómo grabaron, de qué era lo que iban a hacer. Algunas intimidades, digamos. ¿Sabés lo que me contó? Una cosa muy rara. Hasta el año 95, todos los de la Bersuit tenían otro laburo. O sea, trabajaban de otra cosa y la Bersuit la hacían porque les gustaba hacer música. En el 95 los agarró, como todo el mundo lo sabe, Santaolalla, Gustavo Santaolalla. Sí. Y ahí los empezó a producir hasta el año 97, que salió el disco Libertinaje. Estuvo 2 años trabajando con ellos. Antes, el Pelado Cordera vendía pulseritas en la feria de Mataderos para sobrevivir. Ah, sabía, sí, sabía ese. ¡Pulseritas! Sí, sí, sí, sí. O sea, vos imaginate lo mal que estaba el muchacho. Porque primero, bueno, andás a ver en qué se gastaba el dinero, ¿no? No lo vamos a decir, ¿no? Claro, pero creo que todo el mundo se lo imagina. Pero además, laburaba haciendo pulserita. Más hippie, imposible. Sí, sí, sí, sí, sí. Por eso me gusta la Bersuit, porque son gente normal, común. Yo te quiero contar así con respecto a conocerlos. Una vez estaba... fuimos a Mar del Plata con unos amigos y fuimos a la calle Alén, un boliche que se llama La Mula Plateada. Sí. También fue un par de años después de haberlo visto por primera vez. Y estaba el Pelado Cordera sentado solo en el bar tomando una cerveza. Y yo me le balancé encima, le digo, Pelado, maestro. Y la verdad, muy buena onda, me dijo, muchas gracias, gracias, capo. Me dice, muy buena onda, muy simple, ¿no? Y bueno, no conocía a nadie porque estaba sentado solo, nada, no... No iba nadie. Claro, no era nadie. Y vi que yo me le balancé y, no sé, tengo un fan, ¿viste? Claro. Pero no, muy, muy sencillo, así, un tipo muy, muy correcto, a pesar de lo que demuestra en el escenario, es un tipo muy correcto, muy, muy, muy pensante para hablar y todo. Muy, muy centrado en lo que dice, sí, ¿viste? Sí, sí. ¿Viste que parece uno que lo ve en el escenario y este está recontra quemado? Sí, pero no. Fuera del escenario es otro tipo. Y es como dice él, yo soy muy verborrágico, no puedo parar de hablar. Sí, y tiene razón, tiene razón. Yo lo he escuchado en entrevistas, he escuchado muchas veces que le hacen preguntas en las radios y las respuestas son tipo a lo Indio Solari. Claro, habla, sí, habla, sí, habla, sí, habla, sí, habla. Un habla, vocabulario así, digamos, extenso, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso me parece un personaje muy, muy peculiar para poder agarrarlo, sentarlo y tener una entrevista con él. Sería maravilloso. Eso sería genial. Pero bueno, en algún momento se va a dar, ¿eh? Quédate tranquilo. Acá a la radio. Ah, no. Bueno, y tengo preparado una sorpresita. A ver, yo sé que a vos te gusta la Bersuit, a mí también me gusta la Bersuit. Yo sé que la gente del otro lado está esperando algo distinto de la Bersuit, porque este programa se caracteriza, de todo un toco, se caracteriza por tener música que no es lo convencional, no es lo que sale siempre. Más allá de que, como estuvimos hablando antes, a mí me gusta la música comercial. Sí, no tenés por qué, es como decís vos, Libu, la música comercial no tiene por qué ser mala, más allá de que sea comercial. Bueno, en este caso tengo, a ver si te gusta, ¿eh? Vos me tenés que decir si va o no va. Tengo El Baile de la Gambeta, la presentación, la primera vez que la tocaron en vivo, y en la trompeta está Gillespie. ¿Lo tenía Gillespie? Sí, por favor. En Obras. Ese es el primer tema que vamos a escuchar. Después vamos a escuchar también por primera vez La Calavera. El tema La Calavera, ¿viste? Sí, sí, sí. En vivo. Pero además, te voy a decir algo de ese tema. La gente le grita Pitufo. Atrás, Pitufo, Pitufo. Al Pelado Cordera. Sí. ¿Por qué? Porque sale con un turbante azul que le cubre toda la cabeza y se le va como para arriba. Entonces parece el gorrito de los Pitufos, pero en vez de blanco, azul, ¿viste? Entonces la gente le grita Pitufo y después empiezan con La Calavera y vas a ver que nadie la canta. Porque no es un hit, es antes. Un tema nuevo, dice. Y el tercero quiero que lo elijas vos. A ver si te gusta. Yo sé que hay uno que no conoces y hay uno que sí conoces. Tengo dos temas en vivo, en Obras. El primero se llama Vamos, no llegamos. Y el segundo, El Gordo Motoneta. ¿Cuál querés escuchar de esos dos? Y prefiero el que no conozco. Que no, ¿Vamos, no llegamos? Claro, porque no lo conozco. El Gordo Motoneta, ¿sabés que nunca lo grabaron en vivo? Esto es una grabación. Lo voy a pasar para otro programa. Te lo voy a dedicar en otro programa, vale, entonces. Vale. Porque ahora... este es un programa de todo un toco y tenemos que pasar de todo un toco. Entonces, la idea es que la gente disfrute del otro lado con nosotros y nosotros también. Vamos a subir la radio acá y vamos a ponernos a escuchar a la Bersuit. Les hago una aclaración. El sonido no es de lo mejor. ¿Por qué? Porque son inéditos. Son cuestiones grabadas en vivo, a veces de aire. No tiene la mejor calidad, pero para el fanático vas a ver que le va a quemar la cabeza. Gracias, Libu, por estar con nosotros. ¿Te quedás un rato más? Por supuesto. ¿Sí? Sí, sí. Seguís escuchando de todo un toco, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, vamos entonces a escuchar a la Bersuit Vergarabat con este tema que se llama El Baile de la Gambeta, que primero presenta Gillespie. Y después vamos a escuchar a La Calavera, también como inédito. Y después el tema que me dijo el Libu que tiene ganas de escuchar, que se llama Vamos, no llegamos, que seguramente lo escuchaste, seguramente lo conoces. Vamos a escuchar entonces la versión y ya venimos. Bueno, quiero invitarles a un amigo que ya lo conocen. El señor Gillespie. Maestro, gran músico. La cuña que va a hacer esta canción, que también es nueva. Y si les gusta, tal vez la vamos a incluir en el próximo disco, porque hoy estamos grabando también como la vez pasada. La calavera. de dolores, de sonca de cismada la traición. A Dios no regresamos a sus boletos con el último aliento de resignación. Y así se marchó yéndose para el cielo. Un vasto horizonte que no tiene suelo, jugó el descenso para las muletas, rodó la ruleta y volvió la ilusión. De cuando en cuando alguna corazonada que terminó siendo un viaje a la nada, y la nostalgia de la esperanza, la ruta más popular, y así nace el asesino que no sabe a quién lastimar. Termina consigo mismo a quien tiene que matar. Cuando te tantió se le nubla la visión, de tanto pasar hambre solo siente rebelión. Y aunque ya lo dice el dicho, la calavera lo chilla, mami que se está enojando porque la muerte risa. La calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó. Coca-Cola, y cada vez está más roja. Huele, huele, más que duele, no creer en otra cosa. Cuando ya no es más de noche, cierra fuerte la ventana. No quiere escuchar noticias del frío de la mañana. Por eso es alarmado con su caparazón. Es dura la coraza o se le sale el corazón. Y aunque ya lo dice el dicho, la calavera no chilla, por mí que se está enojando porque la muerte no risa. La calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó, la calavera gritó. Llegaré al sol, pero Y bueno, vamos. Estaba en La Paz y no podía esperar. Rompí a los 3 meses la placeta de mamá. Con 500 gramos comencé a caminar por la ciudad. Para que no se mate, yo no llegaba. No llegaba a correr. Están los semáforos en la avenida y con mi auto voy por la vía. Cada vez cambio de edad. Hoy soy mayor que papá. Que papá. Vámonos, llegamos de nuevo a la vida. Que si no llegamos, que si no llegamos. Vámonos, llegamos de nuevo a la vida. Que si no llegamos, que si no llegamos. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos y llegué antes que pudieran extrañarme. Un viejo huraño pregunta, ¿qué hago por acá? No quiero más lejos si no hay nadie al lado mío, porque soy el primer hombre sin sombra. Va, va, va, va. Caminan, escapó de las fotos y mi esposa quedó sola en el álbum. Ya hago los recuerdos. Antes yo no llegaba, no llegaba. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos y llegué antes que pudieran extrañarme. Un viejo huraño pregunta, ¿qué hago por acá? No quiero más lejos si no hay nadie al lado mío, porque soy el primero. Si habría un récord de vida, sería campeón mundial. Es que siempre llegué antes de largar. La vida es un evento, gana quien corre más. Por llegar antes a la cosa, fui puntual. Vamos, llegamos, vámonos, llegamos. Se nos va la vida, que si no llegamos, que si no llegamos. Vámonos, llegamos, se nos va la vida. Que si no llegamos, que si no llegamos. Vámonos, llegamos, se nos va la vida. Que si no llegamos, que si no llegamos. FM Los Coigües, 105.5 MHz, desde Los Coigües, para toda la zona de influencia. Sabes de un no, no hay luz que no concuerde, tan cerca los dos. La radio te acompaña, acompaña vos a la radio del barrio. Hoy es el día perfecto. FM Los Coigües. 105.5 Golondrinas en pleno. Seguimos en De Todo Un Toco. Quiero agradecerle a Libu que estuvimos acá charlando de la Bersuit. Gracias, amigo, por estar acá y por quedarte y por cebarme unos mates impresionantes. Hablando de la Bersuit, te digo que habíamos escuchado primero el baile de la gambeta con Gillespie, la presentación de este tema en Obras, después vino La Calavera, también en obras, y Vamos, No Llegamos, una versión en vivo, me parece que también es en obras, pero bueno, todo eso de la versión Bergarabat junto a un amigo, Libu. Te cuento algunos otros datos. ¿Tenés ganas de U2? Recordá que U2 es la banda que tenemos hoy como tronco principal. Y te voy a contar algunos datos que quizás no sabes. Bono, el cantante, es la única persona en el mundo que ha sido nominada para un Grammy, para un Oscar, para un Globo de Oro y para un Premio Nobel de la Paz. ¡Qué tool! En el 2007, este mismo tipo, Bono, fue nombrado caballero de manera simbólica por la Reina de Inglaterra. El cuarto disco de estudio de la banda de 1984, The Unforgettable Fire, de U2, se inspiró en varias pinturas que llevan el mismo nombre, que fueron hechas por sobrevivientes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Y el último dato que te voy a pasar, lo último que te voy a decir por ahora, después me quedan algunos datitos más. U2 fue la cuarta banda en aparecer en la portada de la revista Time. Recuerden que la revista Time, para los que no sepan, es una revista de política, no de música. Y U2 fue la cuarta banda en aparecer en la portada de la revista Time, después de los Beatles, los Who y de The Band. Mirá vos. Seguimos en De Todo Un Toco y vamos a escuchar lo que ellos hacen muy bien. Mejor dicho, lo que los admiradores de U2 hacen muy bien, que es hacer remix. Ah, sí, sí. Vamos a ir con, para mí, de los mejores remix que se han hecho de esta banda. El primero, un tema hiper ultra plus conocido que es Mysterious Ways, pero la versión se llama Solar Plexus Club Mix. Y después, otro tema muy conocido que lo hicieron para una disco de Dublín, se llama Even Better Than The Real Thing, mucho mejor que las cosas reales, y la versión es Sexy Dub Mix. Even Better Than The Real Thing, además, es un tema que fue reversionado en más de 50 versiones, remix estoy hablando, porque... como es un tema que se utiliza mucho en las discos, es un tema muy bailable, muy, muy dance, muy techno, así que lo utilizaron muchísimos DJs para poder hacer algún que otro remix. Este que vamos a escuchar, el segundo tema, primero vamos a ir con Mysterious Ways, esta versión de Even Better Than The Real Thing, es para mí en especial porque U2 obviamente son cuatro hombres y en esta versión le pusieron coros femeninos. No se la pierdan, es impresionante y además es algo raro, es algo diferente, es algo distinto, pero sigue siendo U2. Esto que suena es Mysterious Ways y el remix Solar Plexus Club Mix. Después, Even Better Than The Real Thing con Sexy Dub Mix. Estás en De Todo Un Toco y todavía nos queda un rato largo, no te vayas, quédate, subí el volumen. Right. FM Los Coigües 105.5. ¡Escuchen! FM Los Coigües 105.5. La radio del barrio. Una radio con pelotas. Garantizado. Seguimos en De Todo Un Toco y habíamos escuchado dos remix de YouTube, que es la banda que tenemos como tronco principal hoy en este programa número 11. Primero, Mysterious Ways con el Solar Plexus Club Mix y después Even Better Than The Real Thing haciendo Sexy Dub Mix. Y antes de seguir con un poco más de YouTube, ahora quiero que viajemos en el tiempo y nos vayamos a los años 50, fines de los años 50, 57, 58, 59, porque hay dos tipos, dos norteamericanos que tengo ganas de que ustedes lo escuchen y yo compartírselo. En especial se lo voy a dedicar acá a mi amigo Liu, que no sé si le va a gustar, pero ¿qué es algo distinto? Acá en De Todo Un Toco no siempre continuamos con la misma línea musical. Acá en De Todo Un Toco hay de todo, obviamente, un toco. Y vamos a escuchar primero a Frank Sinatra, ¿sí? Así como lo escuchas, a Frank Sinatra haciendo Strangers in the Night. Extraños en la noche, Y después, la orquesta de Glenn Miller, un director de orquesta muy famoso, haciendo Moonlight Serenade, o sea, serenata a la luz de la luna. Yo te diría que si tenés a alguien grande, no estoy diciendo viejo, pero si tenés a alguien grande en casa, acércalo a la radio, porque sé que va a viajar un poquito. Estos temas tienen más o menos 60 años, más o menos, más o menos. Vamos con estas dos perlitas y después terminamos con los datos de YouTube y nos quedan un poquito de cosas más. Vamos con Frank Sinatra, Strangers in the Night, y después Glenn Miller con Moonlight Serenade. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. música que te gusta. La música que te emociona. La radio te acompaña. Acompaña vos a la radio del barrio. Y esto que pasó no es deportes en el recuerdo, no, es música en el recuerdo, acá en De Todo Un Toco. Y lo que pasó es Frank Sinatra haciendo Strangers in the Night y después la orquesta de Glenn Miller con Moonlight Serenade. Tengo algunos datitos más para comentarte de YouTube, tres, nada más. Y vamos a ir con el último tema antes de empezar a despedirnos. El disco Pop debutó en marzo de 1997 en el número uno de las listas de popularidad en más de 32 países, incluido Argentina. Y los últimos dos datos que te voy a tirar es de YouTube, estamos hablando, que es la banda que tenemos hoy como tronco principal en este programa número 11 de De Todo Un Toco. Fueron incluidos estos muchachos de Irlanda al Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2007. Y presta atención a los números que te voy a tirar ahora. YouTube grabó 12 álbumes de estudio. Vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo. Y ganó nada más y nada menos que 22 premios Grammy a la música. Para coronar entonces todo lo que estamos diciendo, vamos a pasar un tema, uno solo. Se llama Ultraviolet Light My Way, que es un tema del disco Achtung Baby, uno de los discos más conocidos. Y sin embargo, este tema no fue muy conocido, pero para mí es espectacular y lo quiero compartir con ustedes. Después volvemos y nos empezamos a despedir porque todavía falta un ratito más. Un ratito más acá en De Todo Un Toco. Ahora YouTube nos dice Ultraviolet, Light My Way. Y estás escuchando De Todo Un Toco acá en la 105.5 FM. Los Coigües, no te muevas de la silla, no te muevas del sillón porque todavía queda un cachito más. Ya venimos. House. what's the price of love? I know it's not cheap. Oh, come on, baby, baby, baby, light my way. Oh, come on, baby, baby, baby, light my way. I'll turn the Toco. Wenn sie aus den Fäusten bricht. Esto en alemán no existe. Auf dein Gesicht legt sich Schmerz. Todos los miércoles de 18 a las 20 y hay música de todo tipo, de Alemania también. Entonces los escucho. De todo un toco, un programa de variedad musical por las 105.5 FM Los Coihues. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Si vivís en esta zona del país, contactate con la Red por la Identidad de los Lagos del Sur. El correo es rxiloslagos@gmail.com. rx, o sea el símbolo por, y loslagos@gmail.com. O con los teléfonos 452-4790 o 452-3967. La música que te emociona está en la radio del barrio. I guess we know the score. All in all. FM Los Coigües 105.5. Habíamos escuchado en el bloquecito anterior de U2, Ultraviolet, Light My Way. Y a modo de cierre, antes de... ¿cómo les puedo decir? De terminar el programa, tenía dos cositas. Primero, quiero agradecerle a mi amigo Libu que está acá, que me hizo la gamba en el programa. La verdad que un genio, un amigazo. Espero que se repita, que vuelva. Vamos a ver si podemos hacer alguna otra incursión por el rock, o por el pop, o por lo que sea, o por el tango. ¿Quién te dice que capaz que, no sé, Piazzolla podemos poner en algún momento? ¿Quién lo sabe? Así que le agradezco muchísimo, primero que nada, a mi amigo Libu, que estuvo en el programa de hoy. Después también quiero agradecerle a toda la gente que me hizo compañía en este programa número 11 de Todo un Toco. Gracias por haber estado ahí, gracias por compartir estos ratos acá en la 105.5 y disfrutar un poco de la música que en particular me gusta a mí. Gracias por haber estado ahí, Y si hay algo que caracteriza a U2 son las letras. Las letras de las canciones de U2 tienen una carga emotiva, tienen una carga muy importante para lo que es el cantante, ¿no? Bono. Y él se caracteriza por decir las cosas de una manera muy directa, a ver si lo podemos decir, con metáforas, pero muy directa. Y hay una canción que me parece que cierra este programa con moño, porque se llama Please, el tema, por favor. Y tengo ganas de leerle la letra. Ha sido un placer haber estado con ustedes y este tema que vamos a escuchar, que cierra este programa número 11 de Todo un Toco, acá en la 105.5, tiene una letra muy profunda. Espero que les guste. Yo sé que muchas veces en inglés no se entiende lo que dicen, por eso hoy elegí hacer la traducción al castellano de esta canción, de la letra de esta canción, para que todos al escucharla sepan de qué estaba hablando Bono cuando la escribió. Dice así: entonces tú nunca amaste hasta que cruzaste la línea de la gracia, y nunca te sentiste querido hasta que tuviste a alguien cacheteándote. Entonces nunca te sentiste vivo hasta que casi te desgastaste. Tenías que ganar. No solo podías pasar la más lista en la clase, tus colores volantes, tu árbol familiar y todas tus lecciones de historia. Por favor, párate de tus rodillas. Por favor, déjame fuera de esto. Por favor. Entonces, nunca supiste cuánto te encorvarías para hacer esa llamada. Y nunca supiste que estaba en el suelo hasta que te hicieron arrastrarte. Entonces nunca supiste que el cielo que mantuviste lo habías robado. Tu tristeza católica, tus zapatos de convento, tu clavo en el tatuaje, ahora ellos hacen las noticias, tu guerra santa, tu estrella norteña, tu sermón en el incremento desde debajo de tu auto. Por favor, párate de tus rodillas. Por favor, déjame fuera de esto. Entonces nuestros amores durarán y el amor será rudo. Pero el amor no es lo que estás pensando. En septiembre había calles dándose vuelta, resbalándose sobre el drenaje, esquirlas de vidrio, agujas como la lluvia, pero tú solo podías sentir tu propio dolor. Contuve, hablándome, yendo a ningún lado. ¿Es que estamos empezando de nuevo, todo otra vez? Entonces el amor es más grande que nosotros, pero el amor no es lo que pensás. Lo que los amantes lidian es lo que los amantes roban. Sabes que he encontrado, que lo he encontrado, difícil de recibirlo, porque tú, mi amor, nunca podrías creerlo. Esto es U2, Please. Gracias por haber estado ahí. nos encontramos, si todo sale bien, en 7 días. Chau, hasta la semana que viene. What you're thinking of?